Le he pedido tanto a Dios. Papo, Mr. Rock. Que al final oyó mi voz. Programa rockero. Por la noche a más tardar. Yendo juntos a la paz. Música, anécdotas e historias del auténtico rockero nacional. Nada como el juntos a la paz. Norberto Papu Napolitano. Además, lo mejor del hard rock, con entrevistas a músicos nacionales e internacionales. Por FM Box 102.9. Buenas tardes, queridos oyentes de Papo, Mr. Rock. Se han cuidado bien, que anda una gripe dando vuelta y saben que a mí también me agarró. Bueno, bienvenido mes de junio con todo el rock del carpo napolitano. Comenzamos el lunes con Rock and Roll y Fiebre. Seguimos con mi vieja, ella es un ángel, caras en el parque y blues local. Pero antes, vamos a saludar a nuestro querido pulpo Damián Espadea, nuestro operador técnico, a la directora de la radio Claudia Daporta, a nuestros auspiciantes y a los oyentes de FM Box y a todo el mundo, porque la Box es para todo el mundo. Vamos con nuestra primera etapa del carpo napolitano.

Papo, Mr. Rock. Speed limit, motorcycle not allowed. Papo, Mr. Rock. Tomcat, you. Mr. Rock. Saludamos a la gente del sur de la República Argentina, a toda la República Argentina, obviamente. Vamos con la gente de Comodoro Rivadavia, para la gente de Esquel, El Bolsón, San Carlos Bariloche, Cristina Raffanelli con Radio Nacional de Bariloche. Y seguimos por La Pampa, venimos para Buenos Aires, para todo el norte, para todo el mundo, ¿no? Para los países limítrofes también y para My Friend de USA y Santa Bárbara, California. Vamos a nombrarlos porque a ellos les encanta. Y aquí acabamos de escuchar el bloque de Rock en el Recuerdo, era dedicado a Kayla Harry y Carla Bremen, Ricardo y Beatriz de la Parrilla Argentino, Coalesa Honer, Leslie Harrington, Eddie Pennyfield, Aileen, Emily Johnson, Joe Reynolds, Jack Groban, Randy, el dueño de Bar Jagger, Fred Marr, Becky Jones de Texas, Sara Correa de Los Ángeles, Los Pagos del Zorro, Lucindy de Queen New York, Yada Ektron, la vocalista de Frozen Crow, Kerry Hamilton, Melissa Sonbive, también la vocalista de Sepsis, Hard Rock, Lexi Ward de Atlantic City, Kathy Hapers, Will Saba, Pauline Rue de Santa Bárbara y Stephanie. Para todos ellos, thank you very much, Bidwe. Y saludamos a la gente de Avellaneda, Wilde. ¿Qué me olvido cuando vengo de Wilde? ¡Ah! Don Bosco Bernal. Quilme, ¿por qué me olvido siempre de Quilme, de mis pagos de Quilme? Bueno. Vera Zategui, nos vamos allá para La Plata, Florencio Varela, Gutiérrez, para todos ellos. Gracias por estar del otro lado y seguimos con la data del carpo napolitano. Cuando el cielo caiga. Hoy contaremos del riff que sea rock.

Papo, Mr. Rock. Thank you.

Cerveza Golem, fabricando cerveza y distribuyendo directamente a bares y gastronómicos desde hace más de 10 años. Alquilamos choperas. Contactanos en Instagram, @golem.cerveza, 11-62-21-36-08. Golem, espíritu, craft. Le he pedido tanto a Dios, Papo, Mr. Rock, que al final oyó mi voz. Programa rockero, por la noche a más tardar, yendo juntos a la paz. Música, anécdotas e historias del auténtico rockero nacional. Nada como el juntos a la paz. Norberto Papo Napolitano. Además, lo mejor del hard rock, con entrevistas a músicos nacionales e internacionales. Por FM Box 102.9. Continuamos con nuestra segunda hora, nuestra hora del bloque de rock nacional. Pero ¿de qué te reís, Vincent Price? Hace frío, se ríe. Llueve, se ríe. Pierde Boca, se ríe. Y no sé cómo le va a ir a River, se ríe. Pero él se ríe siempre. Así que vamos a ver de qué se ríe Vincent Price. Andrés Calamaro dice flaca, pero Airbag dice por mil noches. Intoxicado dice nunca quise. Ellos se retractan siempre, pero Ciro y los Persas dice insisto. Y Soda, ¿qué les aconseja? Prófugos, le dice Soda, hay que fugarse, todos quieren a la pobre flaca. Antes de que se peleen más, vamos con nuestro bloque de rock nacional y reíte, Vincent Price. Thank you. Papo, Mr. Rock. Yo sé que algunas veces me equivoco demasiado. Yo sé que estás cansada de mirarme de costado. Papo, Mr. Rock.

mejor postor fue aquel maldito temor. Si yo pedía, vos te alejabas de mí. Quiebra un carbón encendido. Si yo te volviera a ver, y si soy, siempre te voy a querer. Y si soy, aunque el tiempo diga no, Papo, Mr. Rock. Mr. Rock.

Nada como el juntos a la par. Norberto Papu Napolitano. Además, lo mejor del hard rock, con entrevistas a músicos nacionales e internacionales. Por FM Box 102.9. Seguimos con nuestro bloque de heavy metal. Hoy tenemos Metallica, que es una banda de thrash metal originaria de Los Ángeles, pero con base en San Francisco. 2 de febrero de 1981 la fundaron fundada por Lars Ulrich y James Hetfield. Escuchamos Enter Sandman. We'll be right back. Papo, Mr. Rock. Llegamos al bloque de riff, después de haber escuchado estos dos hermosos temas clásicos de Metallica. Ahora vamos con el fuerte del carpo napolitano. Mala noche, ruedas de metal, mucho por hacer. Y si tenemos tiempo, no detengas su motor. Vamos con nuestro bloque de riff. Mañana como vengativa, y el que no recuerda dónde mierda iba, lleva su chaqueta de eslabón perdido, como la carita de un dios caído. Las huellas que ha dejado son muy muy buenas. No quiso que la cara tenga algún problema. Pensaba figurar en la primera plana. Se había equivocado como héroe de mañana. Mala, mala, mala, mala noche. Mala, mala noche. Marihuana, no he fumado, policía.

terminaron nuestras 2 horas de puro rock and roll. Estos lunes en positivo con esta música que es amor en acción. Y no importa el frío, abriguémonos, cuidémonos, que todavía estoy en recuperación. Y bueno, que sea rock, porque vamos a agradecer primero a nuestros auspiciantes. Gracias por permitir que este programa salga al aire. Gracias a la directora de la radio, Claudita Daporta. Muchísimas gracias a Damián Espadea, nuestro pulpo operador. Muchísimas, muchísimas gracias a los oyentes de la Vox, a los fans del Carpo Napolitano, a My Friend de USA en Santa Bárbara, California. A todo el sur de la provincia de Buenos Aires y al sur de la República Argentina también. Para todos ellos, muchas gracias y será hasta el próximo lunes, que comenzamos junio con todo el rock del Carpo Napolitano. ¡Chau! Le he pedido tanto a Dios, Papo, Mr. Rock, que al final oyó mi voz. Programa rockero. Por la noche a más tardar, yendo juntos a la paz. Música, anécdotas e historias del auténtico rockero nacional. Nada como el juntos a la paz. Norberto Papo Napolitano. Además, lo mejor del hard rock, con entrevistas a músicos nacionales e internacionales. Por FM Box 102.9.